Yo de eso no me acuerdo. Fructosa. Esa es bonita, hombre, esa foto también. Mírala ella. Qué mona, ¿eh? Aquí era jovencísima, pobrecita, mi abuela, ¿eh? Jovencísima. Pues esta es la cuñada de 18 años, ¿vale? O menos, fíjate. Y mi abuela. Yo creo que ni llegaba. No, no, es muy cría, sí. Y que yo ahora la miro y se lo decía a la niña, digo, que ayer viendo una foto de tu abuela, digo, ¿cómo te pareces a tu abuela?